vaca que era muy vaga y no quería hacer nada, ¿no? Y entonces un día dijo, voy a hacer una cosa. Me voy a salir un rato. Y cuando salió se encontró a su amiga, la vaca, la vaca Paca, ¿no? Y se fueron a tomar un café con leche de vaca. Y la vaca loca, ¿vaga o loca? Vaga. Vaga. La vaca vaga que no quería hacer nada, pero su amiga le ayudó. Y fin.